Estamos ya empezando con las entrevistas. Tenemos una allí, de estas entrevistas que va a ser cada vez más así, ¿no? De que tenemos que hablar con gente que está de gira, que anda recorriendo, que está en un departamento hoy, mañana en otro. Y para, obviamente, dejar tranquilo al candidato Gonzalo Martínez, que tiene que estar atendiendo, por suerte, muchas entrevistas de prensa hoy en el departamento de Tacuarembó, estamos comunicándonos con Yumi, que está acompañando a Gonzalo. Son dos Gonzalos, ¿no? Gonzalo y Yasmendi, es Yumi. Sí. Dos Gonzalos. Y que está acompañando, participando, obviamente, en todas las actividades. Buen día, Yumi. Buen día, Ángeles. Buen día, Marcelo. Sí, la película se puede llamar Dos Gonzalos por Tacuarembó. Ahí está, puede ser. Dos Gonzalos por Tacuarembó. La importancia de llamarse Gonzalo. Ahí va. ¿No? Ahí va. Que es un ahí título va. Así que se usa mucho. Bueno, contanos dónde están ahora y cómo viene esta jornada. Bueno, llegamos a Tacuarembó tempranito a la mañana. Ya el candidato tuvo la primera entrevista radial de la mañana, cerca de las 8:30. Ahora estamos en una pequeña parada técnica para un café, acá en la casa del compañero Víctor, que también nos va a acompañar en la gira de prensa. Y bueno, es una mañana fría por Tacuarembó, después una buena jornada en Durazno ayer. Bueno, eso justamente es lo que más queríamos conocer. ¿Qué había pasado ayer en Durazno? ¿Cómo fue? Porque también había agenda de prensa y había reunión. Sí, en la mañana con un par de notas, una muy buena en el canal de Durazno, el canal 8, si no mal recuerdo. Después también siguió la agenda de prensa sobre el mediodía, y en la tarde noche en el local de la Unidad Popular de Durazno, una muy buena reunión con militantes y vecinos, donde bueno, se habla de casi todos los temas, ¿no? que hoy están arriba de la mesa, o que pone arriba de la mesa Unidad Popular Frente de Trabajadores, sobre todo el tema del plebiscito y acompañar con la papeleta del sí en octubre. Eso, por supuesto, marca la agenda, es como el principal tema que va surgiendo. También es el principal tema que la gente recibe, bueno, y tiene dudas, ¿verdad? Eso, sí. ¿Es lo que le plantean? ¿Es lo que aparece como tema? Sí, está, a mi entender, apareciendo cada vez más el tema arriba de la mesa. La gente tiene dudas concretas sobre la implementación de lo que dice la papeleta. Allí se le esclarece, porque claro está que los detractores del plebiscito también juegan su papel, también juegan con sus mentiras y con su accionar en contra del plebiscito, detractores de todos los colores, de todos los palos, ¿no? Claro, claro. Y de todos los partidos, eso lo esa campaña que vemos nosotros acá, que se ven todos los medios, no digo solo campaña con sus avisos, sino que todos los operadores juegan para el mismo lado. Juegan su papel. Hoy decía bien el compañero Víctor en la primera nota de prensa en Tacuarembó, que el país es una unidad, y también hay que ver no solo los temas departamentales, que son importantes, sino los temas nacionales, que repercuten también en el interior. Y hoy la seguridad social es un tema que está en boca de mucha gente, y como les decía, la gente hace sus consultas, realiza sus dudas, y se va, la verdad, conforme en muchísimos casos, y diría yo en casi todos los casos, conforme con las explicaciones. Y nos pasó ayer en Durazno, convencida de que bueno, si esta campaña no se milita, hablando claro. Es bastante más difícil que salga, aunque obviamente lo que ronda en todas las conversaciones con compañeros es la confianza de que el plebiscito va a salir, de que el sí blanco va a triunfar. Eso, la verdad, se ve en el aire, digamos, en todas las reuniones que se han mantenido. Estaremos informando también de las reuniones que se tengan hoy. Y bueno, sobre todo también han surgido muchos otros temas y dudas. Ayer fue el caso del tema de la salud, ¿verdad? Que no, nos ha también es un tema que nos ha acompañado en las giras del interior, por lo menos las que nos tocó estar a nosotros. Que en el interior el tema de la salud y sobre todo la salud pública es un tema que a la gente le preocupa y le interesa mucho, ¿verdad? Ayer contaban en la charla en Durazno la insuficiencia de las ambulancias, el tipo de ambulancias. Salud Pública no tiene ambulancias en Durazno, entonces tienen que contratar servicios de ambulancias privadas. La anécdota que surgía ayer mismo es que, bueno, una profesora del Liceo de Durazno se sintió mal y estuvo una hora y media esperando la atención hasta que, bueno, se sintió mejor y se tuvo que ir a la casa. Todas esas cuestiones que van surgiendo, la falta de ginecólogos, la falta de parteras. Sí, las cosas más básicas. Las cosas básicas, ¿verdad? No se está exigiendo ni reclamando una cuestión muy alocada, sino las cosas básicas de la atención. Eso también es un tema que surgió ayer. De a poco se va, de a poco y no tan de a poco, se van dando respuestas a estas cosas. Tenemos respuestas y propuestas para estos temas que van surgiendo. Y el desafío es organizar a los compañeros y a la gente de los departamentos en torno a estas propuestas. Bien. Ustedes están, ayer Durazno, hoy Tacuarembó, ¿y cómo sigue después? ¿Ya se vienen? Nos venimos, sí, nos volvemos a Montevideo. Después la agenda de Gonzalo sigue con reuniones. Hay una actividad en Fugman con los presidenciales el viernes está la charla de ambiente en este ciclo de charlas que viene realizando la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y bueno, desembarcos el fin de semana y demás. Pero bueno, en lo concreto del día de hoy, seguimos con la agenda de prensa ya en un ratito, y de tarde tenemos tres reuniones, si no me equivoco, en casa de familia, con simpatizantes. Así que bueno, nutrida la agenda de hoy. Está muy bien. La de hoy igual vamos a estar conversando un poco dentro de un ratito con Víctor Gandolfo, de allí de Tacuarembó, así que nos va a poder contar también, porque uno también tiene la posibilidad en estos casos de tener una idea de lo que está pasando en el departamento, con qué realidad se encuentra. Pensaba ayer Durazno, ¿te acordás que de Durazno se hablaba más cuando Vidalín estaba más activo? Ahora está de perfil bajo, sí. Será por razones de salud, será por razones políticas, pero sigue siendo el intendente, aunque no aparezca nunca se ve en nada. Me imagino que cuando hace algún festival masivo de música aparece de vuelta en la palestra, y por mientras siguen faltando la ambulancia del hospital, siguen faltando la partera y demás. Exactamente. Claro. Bueno, sí. Yumi, los dejamos trabajar entonces. El tiempo bien ahí, ¿no? Bien, bien. Amaneció frío, pero la verdad que está soleado y parece que en el día va a ser buen tiempo. Recordamos a los oyentes y compañeras que en el Semanario de la Juventud, que va a salir la semana que viene, trataremos de hacer también una crónica de las giras del candidato y las actividades que se vienen. Ah, muy bien, muy bien. Acá está escribiendo Lorena Jesús, dice: saludos al compañero Gonzalo Isasmendi, tremendo trabajo realizado por él y los compañeros en los jóvenes del 26 de marzo, dice Lorena. Bueno, ya tenemos coordinado a los jóvenes para mañana, ¿no? Para el jueves. Por suerte está bastante nutrida la agenda. Por el suerte. Jueves andarán los compañeros por ahí. Y bueno, les contarán más de lo que vaya surgiendo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos por ahí. Gracias, saludos. Chao, chao.